atrevo a decírtelo hoy, pero hay cosas que están molestando, mejor te lo digo y después yo me voy. Pero hay cosas que están molestando, mejor te lo digo y después yo me voy. Esta es una obra que se ha levantado donde muchos agobiados tendrán que venir. Y si nosotros no nos comportamos como buenos cristianos, ¿qué le vamos a decir? Y si nosotros no nos comportamos como buenos cristianos, ¿qué le vamos a decir? Por eso cuando venga a la iglesia, venite dispuesto para escuchar. Pero no traiga caramelo ni chicle, total el mastique puede esperar. Pero no traiga caramelo ni chicle, total el mastique puede esperar. Sea tuya y sea mía, la ecología debemos cuidar. No nos olvidemos que es puerta del cielo y junto a Cristo nos va a llevar. No nos olvidemos que es puerta del cielo y junto a Cristo nos va a llevar. Y cuando vengan de pago lejanos algunos hermanos para compartir, vean que la casa esté en orden y que nadie se asombre cuando vaya a partir. Vean que la casa está en orden y que nadie se asombre cuando vaya a partir. Por eso cuando venga a la iglesia, venite dispuesto para escuchar. Pero no traiga caramelo ni chicle, total el mastique puede esperar. Pero no traiga caramelo ni chicle, total el mastique puede esperar. Es un templo que Dios nos ha dado y con mucho cuidado lo debemos tratar. Y si tiramos todo juntito, veremos cómo Cristo nos va a ayudar. Y si tiramos todo juntito, veremos cómo Cristo nos va a ayudar. Y dejando esta chamarrita, te digo, mamita, en este cantar, no le dé masita a tus hijos, porque seguro que al piso va a ir a parar. No le dé masita a tus hijos, porque seguro que al piso va a ir a parar. Por eso cuando venga a la iglesia, venite